ustedes sapiencia. Les he dejado dos hojas con los programas que no es el de hoy. No fue el del día anterior, como que había tenido yo dificultad en copiar el ordenador, traje unas fotocopias en la oficina. Por tanto, hay dos programas, el día 13 y el día 20. Hablábamos de San Cirilo de Alejandría y del concilio de Éfeso del año 431, en que en ocasión de la predicación herética del patriarca de Constantinopla, Nestorio, que decía que no era correcto decir que María era madre de Dios, tendría que llamarla solo madre de Cristo, se reunió el concilio, presidido por el patriarca alejandrino, con unos delegados pontificios enviados de Roma por parte de Celestino I, y tuvo lugar la definición inmortal, inmemorable para todos los siglos, de que si alguno no dice que María es verdadera y propiamente madre de Dios, queda excluido de la fe católica. Como vimos, la necesidad de definir es que quiera afirmar que el que nace de María no es un hombre adoptado por Dios, o en el que reside el Hijo Eterno, el Verbo Eterno que mora en él en su templo, o que se une, íntimamente y personalmente, pero que es otro, sino que es el mismo Verbo, que se hizo carne entre nosotros. Pues María, como que viene a salvarnos, es el mismo Hijo de Dios, el Manuel, el profetizado Dios con nosotros, que verdaderamente es Dios, que se ha hecho Hijo de hombre, Hijo de David, Hijo de Abraham. Por esto, para expresar esto, adecuada y tal como Dios lo había prometido y querido, hay que decir que la María es madre de Dios. En definitiva, esta economía de la salvación, este modo de obrar Dios, la salvación de la humanidad pecadora, este modo de prometerla, profetizarla desde el principio, está en aquello de llamado por el Evangelio, ¿no? Porque Satanás ha tentado a la cabeza de la humanidad a través de Eva y le ha llevado a rebelarse contra Dios. Dios pone enemistades entre la serpiente y la mujer y anuncia que por la mujer vendrá a aplastar la cabeza de Satanás. O sea, Dios va a obrar por la mujer prometida, por la nueva Eva, la entrada en el mundo de la salvación y la encarnación de ella. Por tanto, el sentido de dogma de Éfeso es absolutamente central en el misterio de la salvación. Vimos que en el sermón, en el concilio, ya se han seguido hablando de Salve María, porque viene al mundo la salvación, y habla de María como madre de la gracia. Toda la dogmática de María, madre de la Iglesia, madre de la gracia, concebida sin pecado, asunto al cielo. Toda la dogmática mariana, reina del universo, toda la dogmática mariana está contenida en esta definición del año 431 de Éfeso. Ahora tenemos que explicar otra fórmula de definición que 20 años después se dio en un concilio que, al que asistieron muchos más obispos que al de eso y que se tenía unas circunstancias que voy a explicar brevemente, procuraré no alargarme, pero se comprender el sentido de que la historia ayuda a conocer la Iglesia y ayuda a entender mejor la divina providencia sobre la Iglesia. Miren ustedes, de una forma un poco como telegráfica, perdonen si les molesto, si tal vez no consigo explicarme, pero no quiero alargarme demasiado en lo histórico, porque estamos explicando el catolicismo de la Iglesia Católica, tratado de Cristo. Pero algo para entender mejor la providencia de Dios es la intención misma de las fórmulas dogmáticas. Bien conocer algo de la historia que, por la experiencia que yo tengo, no es muy conocida en realidad. Los historiadores y algunos se la inventan con sus partidismos y otros pues no la conocen bien. Yo tuve la providencia de Dios de que cuando comenzaba a interesarme en el tema teológicamente, una conversación una hora y media, un poco más, no llegó a las horas, con un teólogo del cual se han hecho unas conferencias, el padre Arturo Mendo y Esiberta, y a causa de la situación se utiliza ahora una conversación de un teólogo que en pocos par de horas me dio muchísimas ideas, me orientó un estudio, la intención con que volví sobre los textos, me lanzó a estudiar las fuentes de aquí en este sitio, en la Valenciana, donde estaba estudiando más los concilios, por la parte por la colección de padres que eran el latino civil, dediqué bastantes jornadas durante años y yo he mirado muchas cosas como pocos. Y en experiencias que se comprende un poco lo que pasó, vale más saberlo. Miren ustedes, el concilio de Éfeso, 431, tuvo lugar estando en favor del patriarca Nestorio herético, el emperador Teodosio, el emperador, y no es Teodosio, y la política de Constantinopla. Éfeso está en la costa del Mar Egeo, no lejos de la comunidad. De modo que estaban los pretorianos cercando la iglesia de Éfeso, que tenía lugar el concilio, para reprimir, diríamos, la rebelión de los que no estaban de acuerdo con el patriarca. Ahora, con el patriarca tampoco estaba de acuerdo el Papa San Celestino de Roma, tampoco estaba de acuerdo con la mayoría del episcopado de Asia Menor, Siria Occidental y de Grecia. Había muy pocos obispos. De modo que San Cirilo se encontró con que estaba esperando que llegasen los legados pontificios, los representantes del Papa, pero el Papa le había delegado comenzar la querella, la autoridad, porque era el patriarcado más antiguo de Oriente, Constantinopla, es el patriarcado que se sobrevino después por políticas como el de Moscú, después de Rusia. Las verdaderas iglesias patriarcales apostólicas antiguas eran Antioquía, fundada por el propio San Pedro, Roma, fundada por el propio San Pedro, y Alejandría, fundada por San Marcos, por autoridad también de Pedro, que eran los tres patriarcados originarios. Los patriarcados eran las sedes episcopales en que se encarnaba la fundación apostólica del episcopado. Porque el patriarcado alejandrino tenía una autoridad en la iglesia muy grande. Ya me había vivido 40 años San Atanasio, de los cuales 20 desterrado fue patriarca de Alejandría, San Atanasio, un peregrino, socio de la Trinidad, del cual era ferviente discípulo con San Cirilo de Alejandría. Bien, pues, en el Concilio de Éfeso reunido, por razones de entonces era muy normal, no había vientos favorables, tardaban en llegar los barcos, el barco que traían los participantes del Papa Celestino I, y estaban allí pues reunidos. San Cirilo creyó que tenía derecho y el Papa había pues, legado, lo confirmaron, y siempre el pontificado lo ratificado lo que hizo San Cirilo. San Cirilo dijo que iban a proceder ya a la deliberación, reunió al concilio, se reunieron unos 200 escasos. Y un grupo de 30 no quiso ponerse con San Cirilo, sino que se puso en otra iglesia, en la misma señora que Cristo. Y le llaman el anticoncilio. Y mientras San Cirilo procedía al examen de la doctrina de Nestorio y a la condenación de Nestorio, los 30 presididos por el patriarca de Antioquía, Juan, excomulgaron a San Cirilo de Alejandría. Por apolinarista, porque al no reconocer que había que decir que María no era madre de Dios, pues un día la humanidad de Jesús, con la humanidad, pecaba que Cristo fuese el verdadero hombre. Una acusación absolutamente absurda, porque si San Cirilo no hubiese reconocido, que lo reconocía muchísimo, que Cristo, que el verbo verdaderamente se había hecho hombre, jamás hubiera llamado a una mujer madre de Dios, porque una mujer es madre de Dios si Dios se hace verdaderamente hombre. Porque la relación, así como la relación del Padre y el Hijo eternos se fundan la comunidad de naturaleza divina, la unidad de naturaleza divina, Dios de Dios, verdadero Dios, luz de luz, Dios verdadero, por eso la segunda persona, la Santísima Trinidad, nace de la primera que es Hijo. Pero María es madre de Dios, no porque de su naturaleza humana femenina surja la divinidad, sino porque de su seno nace quien es Dios. El Verbo, el Hijo de Dios, el mismo que nace del Padre eternamente según la naturaleza divina, nace porque asume la naturaleza humana en sus entrañas. Nace de mujer. La maternidad divina, segunda, por obra del Espíritu Santo, en la generación maternal, carnalmente, que dice la fórmula de San Cirilo, que si no sabía que era hombre Cristo, dice que María la engendró sarquicos, es decir, como las madres engendran carnalmente, de parió, se llama de Ipa. Los que afirman que María es madre de Dios están profesando que el Verbo se ha hecho hombre. Tengo que acusar a San Cirilo de minimizar la unidad de Cristo, una cosa absolutamente absurda. Pero lo hicieron, y mientras San Cirilo excomulgaba en esto, yo, el patriarca de Antioquía, el año 431, excomulgó a San Cirilo. Llegaron los legados pontificios, examinaron todo lo hecho, ratificaron lo que había hecho San Cirilo, y confirmaron que el Papa había juzgado ya la doctrina de Nestorio en una carta anterior, ratificaron la excomunión de Nestorio. Bien. Y los 30, lo que ahora llaman el anticoncilio, pero los historiadores actuales hablan con más simpatía del anticoncilio que del concilio de Éfeso. Y no, lo único que es aislado, sino más. La moda actual del siglo XX es hablar bien de los enemigos de San Cirilo, bien de Nestorio, diciendo que no era hereje, y de San Cirilo diciendo todo lo que ustedes quieran, que se precipitó, que era un partidista, que era un fanático, que estaba engañado por, que tomaba por auténticamente de San Atanasio, los falsificados por Apolinar de la Odisea, que por eso se equivocó, etc. Los que dicen esto tampoco creen que María sea madre de Dios en el sentido ciriliano, que es el católico. Si quieren morir de alguna manera, hay que tomarlo para eso. Esto no hablo de personas desconocidas, ¿no? El padre Siberto escribió un libro en el cual menciona 31 autores, que unos en detalles y otras cosas importantísimas estaban contra la teología. Pero son importantísimos teólogos, franciscanos, etcétera, etcétera, jesuita, o de un obispo, alemanes, franceses, de modo que el siglo XX ha sido una verdadera batalla contra San Cirilo de Alejandría. Una vez más, entonces, el 431, San Juan de Antioquía, es como otro San Cirilo. Pero el año 433, San Cirilo se reconcilió con Juan de Antioquía. Tanto que el otro retirase la excomunión y que él también retiraría la excomunión y se reconocerían mutuamente por católicos, a condición de que cuando el día reconociese que la herejía negar que María sea madre. Más una fórmula de concordia está ya el número 142a, fórmula que redactó un enemigo de Cirilo, Teodoreto de Ciro, nombre por primera vez que saldrá otra vez, Teodoreto, obispo de Ciro. Este saber que Nestorio era discípulo de un tal Teodoro de Tarso. El Teodoreto de Ciro también pertenecía a la misma manera de ser, lo que llaman ahora la escuela de Antioquía, que tenía una gran rivalidad al final contra Alejandría, y un modo de ver las cosas muy distinto de esa manera. Destacando más, diríamos, lo que hoy, desde el siglo XX, llaman la autonomía de Jesús, hombre. Ya que es el ser hijo de Dios y hombre, tiene una naturaleza humana concreta, una naturaleza humana concreta tiene que ser. Claro, si es un hombre autónomo, es otra persona que el verbo, porque si es el verbo que se ha hecho. Hablaba en un lenguaje dualístico, que ahora les gusta mucho, dualístico, exagerado. Y uno de estos, Teodoreto de Ciro, que no era hereje, pero que tenía una antipatía a San Cirilo de Alejandría, mortal, queriendo sin duda salvar la unidad de la Iglesia y ver si hasta dónde San Cirilo aceptaba que se era ortodoxo hablando así, le puso una fórmula que es de estilo antioqueno, pero no nestoriano. Y San Cirilo optó por escribir una carta de comunión y firmarla. Esto está firmado por San Cirilo 2 años después de excomulgar a Nestorio, sin retractar lo que había definido, naturalmente, pero diciéndolo de otra manera, menos humillante para los que se habían equivocado 2 años antes. Se ve que esto siempre es lícito hacerlo, hablar de otra manera, para la humildad, los que se equivocan. Porque esto lo hizo San Atanasio. Podría ser San Atanasio después de años de destierro y persecución. Se encontró que muchos obispos le perseguían a él y aprobaban a sus enemigos por estar bien con los emperadores. Pero no porque fuesen herejes, sino porque eran miedosos. como ser cobarde no es ser hereje, es muy grave, ¿eh? Y escandaliza a las iglesias. San Atanasio, que era muy valiente, además tenía mucho sentido común y mucha misericordia. Y cuando encontró la manera de decir, mirad, si queréis lo decís de esta otra manera, ¿eh? Y aceptó un lenguaje que él no había empleado todavía nunca, de tres postas, pues se ha vivido siempre en la iglesia, y no exigió, miren ustedes, todavía no estaba en los credos los litúrgicos oficiales, no exigió que profesase una fe diciendo consustancial o homoousión, sino que dijesen que era de la misma naturaleza que el Padre, que es lo que tenemos en castellano ahora. Entonces hicieron la traducción. En todo semejante la esencia no Padre. Una serie de fórmulas equivalentes. Y si se decían aquello, que conocían que Arrio era este, Atanasio entraba en comunión con ellos, aunque ellos se habían considerado sabeliano, es decir, negador de la Trinidad, Atanasio se consideraba negador de la Trinidad, etc. Y San Cirilo hizo lo de San Atanasio, tuvo mucha paciencia, y diríamos, aceptó una fórmula que no es nada escandalosa, pero que es distinta de los 12 anatematismos, en la vehemencia y en la fuerza y en cerrar todos los caminos de la. Queremos hablar brevemente, están en 142, sobre cómo sentimos y decimos acerca de la Virgen Madre de Dios. Ya está salvada, porque si dice Madre de Dios, ya reconoce que es la Virgen. Y acerca de cómo el Hijo de Dios se hizo hombre. No por modo de aditamento, sino en forma de plenitud. No añadiendo lo humano, sino plenamente Dios. Tal como lo hemos recibido, tanto de las divinas escrituras como de los santos padres. Sin añadir nada a la fe expuesta por los santos padres de Cristo. Confesamos consiguientemente a nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios unigénito, Dios perfecto y hombre perfecto, formado de alma racional, contraponida de la Odisea, y cuerpo, engendrado antes de los siglos del Padre, según la divinidad, y él mismo, en los últimos días, por nosotros y por nuestra salvación, nacido, según la humanidad, según la propia humana, de María, pero él mismo, consustancial con el Padre, o sea, de la misma naturaleza que el Padre, en cuanto a la divinidad, consustancial con nosotros, o sea, de la misma naturaleza que los hombres, porque se unieron las dos naturalezas, por lo cual confesamos un solo Señor y un solo Cristo, no dos, sino uno. En la inteligencia de esta inconfundible unión confesamos a la Santa Virgen como Madre de Dios, porque se encarnó y hizo hombre el Verbo de Dios en ella, por haber unido consigo desde su concepción el templo que de ella tomó, unido el Verbo desde la concepción, el templo que es una naturaleza humana, formada en el ser de María, etcétera. Vean que esto del templo también lo decían los historianos, ¿eh? Pero como que en el Evangelio de San Juan dice, destruid este templo y lo redimiré en tres días, y este templo es el cuerpo de y le puso el Teodoreto de Ciro, le puso el templo, porque ya que cuando lo decía en la historia, ciertamente en un sentido heredero, se enfadaba mucho San Cirilo, a ver si ahora lo hago decir que Cristo es el templo de Dios, ¿no? Y San Cirilo firmó el templo de Dios. Sabemos pues, que los hombres al hablar de Dios, en cuanto a las voces evangélicas y apostólicas sobre el Señor, unas veces las hablan como comunes, como una sola persona, otras los distinguen como en dos naturalezas y dicen unas cosas que nos cuadran en cuanto a Dios, según la divinidad, y otras humildes, según la humanidad. Bueno, no podríamos decir, el Verbo Eterno comenzó a existir en el año avanzado de Tiberio César, porque el Verbo Eterno es Eterno. ¿Vale? y tampoco se puede decir que Cristo comenzase a existir entonces, porque Jesús, hablando con palabras humanas, decía: verdad os digo que antes que Abraham existiera el verso. Pero claro, se puede decir que comenzó a ser hombre el día tal, como el verbo se hizo hombre, con fecha. Y antes no se había hecho hombre. Pero en estas cosas que son verdad, que se pueden decir con mala intención, con buena intención, entonces con muy buena intención, Juan de Antioquía se le concedió con San Cirilo, y San Cirilo magnánimemente aceptó este amor. Pero, pues no se acabó. Porque al cabo de unos años, monjes de Constantinopla, por un taxidermista llamado Eutiques, que creía ser muy fiel a San Cirilo de Alejandría, como que tenía enfrente un patriarca formal de Antioquía, y que hablaba con gusto el lenguaje de Juan de Antioquía, ¿no?, vio el nestorianismo en Flaviano. Por cierto, después Flaviano le mataron, los partidarios de Eutiques le pisotearon y murió apelado en un conciliado en Éfeso en 449, llamado Latrocinio de Éfeso. Entonces este archimandrita fanático, ciertamente herético, este sí que era monofisita en sentido herético, este es el que le repugnaba reconocer que era verdaderamente hombre, que el cargo se hubiese asumido una naturaleza humana verdadera, y que decía que después de la unión ya no quedaba nada de humano en Cristo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces cuando Cristo decía que tenía sed, pues lloraba, estaba sintiendo. Muy herético decir que Cristo no es hombre, realmente es muy herético. Pues Eutiques, que diríamos, por decirlo así, era un beato, un fanático, y que era cortito y poco formado, tan tonto era que estaba convencido de que él era el ortodoxo de la San Atanasio de San Cirilo, que el patriarca de Roviano, que era un estudiado. Entonces se sentía otra vez un héroe de la fe, y como que entonces este archimandrita Eutiques de un convento de un monasterio de Constantinopla tenía mucha amistad con un eunuco de palacio, una barquisa, y le apoyaba el patriarca de Alejandría, Diosco, que era un hombre muy fanático también y parecido a Eutiques. Entonces armaron un lío y se excomulgaron al patriarca de Constantinopla. Y reunieron, porque el eunuco Crisafio, mire, este mismo emperador, había apoyado a Nestorio contra San Cirilo. Pero después se ve que era tan tonto que, como que tenía un eunuco que era lo que nombraba el palacio, hizo la política y la obra de eso. Apoyó a los pseudos cirilianos, que fue herético. Contra Flaviano, y reunió un concilio por autoridad imperial en Éfeso, para recordar la gloria de San Cirilo. Este es el patrocinio efesino de 449, y allí llamaron al patriarca de Constantinopla, le trataron a puntapiés físicamente y toda una serie de proletariado, inmigrado, diríamos, en Constantinopla, egipcio, sirio, era muy, muy poco helenizado, y no podía ver la estructura imperial, no sé si me explico. En cambio, como que este uno cruzizar, pero era un egipcio, pues estaba muy contento con él. Trataron a palos, así con los remos de los barcos, los remeros de los barcos, trataron a palos a los obispos que no estuviesen de acuerdo con Dios, con los cumplentes. San Flaviano le patearon y murió. La iglesia le venera como santo y mártir. San Flaviano, no puede encontrar. y murió pateado por los que decían defender la doctrina de San Felipe. Le pateaban porque no era jesuita. Lo saben unos años después, en 436, que San Felipe se había reconciliado con Juan de Antioquía, con una fórmula redactada por Teodoreto de Sevilla, el adversario feroz de San Felipe, por cierto, pero no es este. Muy perfecto, muy antisiriano. Entonces, el Papa San León llamó Latrocinio, no, Efesino, es el nombre clásico que tiene la historia de la Iglesia Católica, al conciliado oeste presidido por el patriarca de Alejandría, Dióscoro, y apoyado por el emperador, en Teutiques, terminó con porque el Papa León, entre tanto, había escrito una carta espléndida al patriarca Flaviano, dándole la razón a él contra Eutiques. Esta carta voy a leerla ahora, para que no nos perdamos en la historia anecdótica. Miren de qué se trataba. Solo van a oír al Papa San León dar la razón al patriarca Flaviano, que acusaban de historiólogos cristianos, y repitiendo la doctrina católica de la unión de la encarnación del Verbo. En latín, por tanto, la terminología es no cristiano, no es sentido, pero el pensamiento que ha quedado siempre más en la Iglesia Católica y ortodoxa también de hoy en día es este. Quedando a salvo el carácter propio de una y de otra naturaleza, es decir, quedando Dios siendo Dios y quedando el hombre, Jesús de Nazaret, que es el mismo Hijo de Dios que nace de María por naturaleza humana, la naturaleza humana, Cristo en cuanto hombre, es íntegra y verdaderamente humana, tan humano como cualquiera de nosotros. Si no, no sería nuestro Redentor, hermanos. Quedando a salvo el carácter propio de una y otra naturaleza, y uniéndose ambas en una sola persona, la humildad fue recibida por la majestad. La humildad, lo humano. Padre y del Espíritu Santo, el Hijo es, además de la segunda persona de la Trinidad, es la misma segunda persona de la Trinidad, es eternamente Cristo resucitado. Ahora ya glorificado, pero en esta tierra fue pasivo. La humildad fue recibida por la humildad. La debilidad fue sumida por el poder. La mortalidad, porque el Hijo de Dios, al hacerse hombre, se hizo verdaderamente en su naturaleza humana mortal, siendo inmortal e inmutable en su naturaleza divina, se hizo verdaderamente mortal, si no la pasión sería aparente y no nos habría detenido muriendo por nosotros. La divinidad fue sumida por el poder, la mortalidad por la eternidad. Y para pagar la deuda de nuestro linaje, la naturaleza inviolable se unió a la naturaleza pasiva. En naturaleza íntegra y perfecta del hombre verdadero, nació Dios verdadero, íntegro en lo suyo, íntegro en lo nuestro, íntegro en lo divino, íntegro en lo humano. Señor del universo, tomó forma de esclavo, ocultando la inmensidad de su majestad, Dios impasible, no se desdeñó de ser hombre pasible, e inmortal, no desdeñó someterse a la muerte, engendrado por un nuevo nacimiento. Tomada fue de la madre del Señor la naturaleza humana, y no la culpa. el que es verdadero Dios, el que es verdadero Dios, es también verdadero hombre, sin mentira alguna, porque se dan juntamente la humildad del hombre y la alteza de la divinidad. Esto es la fórmula de San León, que más larga que lo has escogido en las palabras. Mira, es una precisión. Y esta fórmula fue aceptada, fue leída en el concilio. Entonces hemos visto en 449 el patriarca Flaviano, que había recibido esta carta del Papa León dándole la razón a él, pateado como nestoriano por Eurípides, que decía defender la tradición de San Cirilo. Entonces el emperador Marciano, que se casó con una princesa Pulqueria, que era como santa también, que había defendido a San Cirilo cuando el emperador anterior apoyaba en esto, ¿no? San Cirilo tuvo el apoyo de la princesa Pulqueria, ¿no? Y después fue emperatriz casada con un anciano, reinado ya bastante mayor. La persona fuerte era la Pulqueria, pues viendo la actitud del Papa León y el alboroto que había armado con los monjes del cristiano, pues apoyó que su marido quería convocar un concilio. León XIII no, el Papa San León no lo deseaba, porque creía que con que los obispos de Oriente acercasen con el concilio de Éfeso, que ya había aceptado, que aceptase esta carta de San León, que dice lo mismo, pero con una intención contra el cristianismo en lugar de contra el cristianismo. La carta está dirigida a afirmar la dualidad de las naturalezas en la unidad de persona, mientras que el concilio de Éfeso trataba de subrayar la unidad de persona en las diversas naturalezas. Es lo mismo, pero los hombres somos así. Lo mismo, cuando eso también es más. Y los teólogos, que es una lata, pues todavía más. Uno ve las fórmulas y si no sabe mucho la historia, no ve la tragedia. Pero la hubo. Explicar después por qué la hubo. Prefiero quedarlo un poco porque si no queda confuso el tema, aunque finalmente queda muy claro, pero hay que profundizar, en la doctrina también, conocer la historia de la definición y conocer la intención de San Cirilo y la gestión de los humanos. Es como mejor, se comprende mejor, me parece, el sentido del misterio revelado, si conocemos esto. Y se conoce mejor la Iglesia, milagrosamente regida por el Espíritu Santo, que está compuesta siempre por hombres muy miserables. El Papa San León no deseaba el concilio porque quería lo mismo que pasaría. Decía que acepten la carta mía a San Flaviano y la definición de Éfeso. Pero no, la política de Constantinopla interesaba hacer un concilio. ¿Por qué? Porque entonces había metido la pata en Alejandría. Y claro, toda la querella arriana, 40 años de ortodoxia con San Atanasio, 20 años desterrado y 40 años de heroísmo ortodoxo y gran San Atanasio. Mientras que en Constantinopla, todo el tiempo de la querella arriana, según la distinta política de los emperadores, distintos matices del arrianismo, hubo los mismos 40 años de Atanasio en Alejandría, hubo 38 años de patriarcas heréticos en Constantinopla. Y claro, Constantinopla tenía fama de ser la ciudad de las herejías protegidas por los emperadores, y esto se investigaba mucho. Cuando las herejías se hundían sucesivamente y triunfaba al final la ortodoxia, en Constantinopla la ortodoxia triunfó con San Gregorio nació en Ceilón, el año 380, 79, 80, 81. Pero bueno, Alejandría estuvo fuerte desde 320, con el comienzo de Crete Arriana, hasta siempre. Pero por fin, ya que un patriarca alejandrino había cometido la atrocidad de apoyar a un monje fanático que estaba metiendo la pata porque negaba la verdadera humanidad del Señor. Entonces, pues había que humillar a Alejandría. ¿Y qué tal era la intención? Se ve muy claro porque en este concilio del año 441 de Calcedonia, con más de 600 discípulos, gobernado a la vez en lo eclesiástico y en lo civil por los legados del Papa León, que no sabía en griego. El Papa León dijo que no responden, pero que no admiten diálogo. No sé tan exactamente de qué habla. El Papa dijo que unos legados que no entendían. También precipitó muy bien esto de parte, pero ni nosotros lo ponemos, lo discutimos mucho de eso. Pero el Papa León no le gustaba el diálogo cuando la cosa estaba clara, lo cual era la cosa estaba muy clara. Estaba muy clara. No negando lo definido en Éfeso y condenándolo un malentendido herético de Eutiques que decía ser Cilea, con la forma del Papa León anoviado, que es inmortal, que maravilla. Y estaba todo hecho. Pero no, después de aclamar el concilio, Pedro habla por boca de León. Todos creemos esto, después de tomar el concilio la carta de León a Fabiano que se veía allí, no hubo más remedio que aceptar el empeño que tenía el patriarcado de Constantinopla, apoyado por el emperador Marciano, de que se hiciese una nueva fórmula de Cotemania. Y es la célebre fórmula de Cotemania. Para entender la intención de esta fórmula, voy a hacer otro dato histórico. Aquel que he nombrado antes, Teodoreto, obispo de Ciro, que había redactado la fórmula de unión que reconcilió Juan de Antioquía con San Cirilo, él no la firmó, porque, como que al principio María es madre de Dios, queda como hereje en la historia, que era amigo suyo, no lo redactó, pero no. Y nunca reconoció que la historia era hereje, hasta que se encontró en el caso que, después de haber sido expulsado de su sede por el latrocinio efesino, fue repuesto en su sede por el Concilio de Calcedonia. Pero cuando el Concilio de Calcedonia quería reponer en la sede a dos obispos y las Edesa, y Teodoreto de Ciro, entonces resultó que la mayoría de obispos que sabían la historia le acusaban de Nestorian. Condena Nestorio. Los rapucheros de este concilio todo andaba a gritos, ¿no? Se insultaban los enemigos de Flaviano, llamaban a los partidarios de Flaviano judíos, que veían a Cristo como hombre. Y los partidarios, los enemigos de Eutiques, llamaban a todos los sicilianos y a todos los que les parecían que eran sicilianos, que no lo eran, pero estaban enfadados con Constantinopla, que llamaban maniqueos, como si considerasen que la naturaleza humana es mala. Y entre gritos, una parte del concilio llamando maniqueo a la otra, y otra parte del concilio llamando judío a la otra, la mayoría eran cilianos, y les dolía que condenasen a Eutiques porque había invocado a Eutiques. Pero como que estaban equivocados y había los regalos pontificios y había la carta de León, al final todos votaron la fórmula de las dos naturalezas, supongo que ahora. La historia. Gracias. explicar que continuaremos en el día próximo, pero ahora termino ya que he ido a fórmula de salud. Pero la tienen ustedes aquí. Yo le pongo a hacer la fórmula de Transilvania y hago unos breves comentarios para introducir el análisis polémico que vamos a tener que seguir haciendo en la próxima clase para explicar el porqué de las múltiplesísimas tensiones que hubo en las décadas siguientes y hasta el dramático quinto concilio, un concilio tremendo, mediados del siglo VI. Tremendo porque no se hizo contra la voluntad del Papa y por coacción imperial, y porque el emperador pensaba que el emperador claudicaría porque era muy amigo de la emperatriz, su mujer de Justiniano, Teodora. Por fin, el Papa parece que no se ve claro si lo firmó coaccionado o auténticamente. Pero como que después, el Papa San Gregorio Magno impuso a Occidente la aceptación del quinto concilio, ¿no? Porque lo que había dicho era verdadero y ya no hay más que hablar, aunque todo el mundo habla también de este concilio, porque es un concilio que dio la razón admirablemente. La fórmula del 451 de Calcedonia se expresa así. Perdón si les explico demasiadas cosas, tal vez no se pongan nerviosos. Yo les explico. Tanto que les explico tranquilo, les pongo nerviosos. Perdón. Ahora vamos a la fe. Esto que voy a leer es dogmático, firmado por el Papa León y reconocido por todas las iglesias de Occidente, menos los que creyeron que el concilio era nestoriano, que no lo eran, y se fueron separados de la iglesia romana, Egipto, Armenia, Siria Occidental, Etiopía, y Etiopía, iglesias que todavía existen, otros que se llaman yo, Armenia, que no son monofisitas heréticos, según la encíclica de Pío XII, en conmemoración de 500 años de Calcedonia. En aquel concilio dice, los que se separaron, y si pensaron que tenían que separarse por la excomunión del cristianismo, se equivocaron de pensar que se estaba condenando a San Cirilo de la Fe, que es el continente. La tragedia de ese concilio es que de cada 100 personas que se consideraron excomulgadas había uno que era hereje y 99 que no era. Yo he de confesar a un único y mismo hijo, a un único y mismo hijo, no atendía que el historianismo era hablar de dos. Nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en la divinidad y el mismo perfecto en la humanidad. Verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, el mismo. El mismo compuesto de alma racional, y cuerpo, consustancial al Padre, según la divinidad, consustancial a nosotros, el mismo que es consustancial al Padre, según la divinidad, que es consustancial a nosotros, según la humanidad. Hecho, esto de la carta de San Pablo de Hebreos, semejante en todo a nosotros menos en pecado, engendrado antes de todos los siglos del Padre en la divinidad y en los últimos tiempos el mismo que nace eternamente del Padre, engendrado de María Virgen, Madre de Dios, por nosotros y por nuestra salvación, engendrado según se han de reconocer a uno solo y el mismo Cristo, Hijo, Señor, unigénito, en dos naturalezas, sin confusión de naturalezas, sin separación, sin división, en modo alguno borrada la diferencia de las naturalezas por la unión, antes bien salvada la propiedad de una y otra naturaleza, y concurriendo en una sola persona. No partido dividido en dos personas, sino uno y el mismo. Todo está muy bien, pero hay que observar dos cosas. Que la primera redacción solo decía concurriendo en una persona. Ahora bien, que la naturaleza divina, engendrada del Padre, de todos los hijos, de la naturaleza humana nacida de María, concurría en una sola persona, también lo decían los historianos, pero entendían persona como, etimológicamente, prosopo, máscara, en papel, como quien dice, el verbo eterno y el que nace de María son la misma persona, hacen el mismo personaje, están haciendo el papel de Salvador juntos, es una unión, una especie de sociedad, hacen el mismo oficio, están íntimamente unidos. Y si solo hubieran puesto en una sola, concurriendo en una sola, no se hubiera sabido en Oriente si el concilio confirmado por el Papa León era nestoriano o no lo era. A pesar de decir tantas veces el mismo, porque es la misma persona. Estamos haciendo el mismo papel. Y por milagro, esto me lo contó ni el Padre Stern, paseando por Roma, en 1955. Perdónenme la rata, porque yo volver de allí y dije, yo lo conocí al Padre Stern. Tuve la sensación que volvía desde Calcedonia, como si hubiese vuelto desde Turquía a Roma, y desde el año 451 al 1955. Porque hablaba de Calcedonia como te hablaría un perito conciliar del Concilio Vaticano II, como que una historia se puede contar todo. Dice, tenían redactada una fórmula que decía que concurrían las dos naturalezas en una misma persona, pero no ponían hipóstasis, no que es ni en prosopon que hay hipóstasis, eso no estaba. Pero la comisión, que la habían hecho mixta para hacer aceptar la fórmula anti-eutiquiana a todo el concilio, la mayoría estaba muy disgustada de tener que condenar a Eutiques porque les parecía que era amigo de San Cirilo, y San Cirilo no se refiere, que es no herejes, pero Cirilo pues está muy bien. Y entonces pasaron la noche discutiendo, dice, el añadir hipóstasis, que es bastante inexplicable que los legados que no sabían griego, que tenían consigna de no admitir diálogo, no sabían exactamente por qué era necesario poner en griego hipóstasis y no dejarlo en prosopo. ¿Me explico? No podían saberlo por qué los legados. Y no se sabe por qué el grupo que mangoneaba en la comisión, que remenaba las sirenas, era Teodoro, que se habían colado en el concilio proclamando de mal humor que reconocía que Nestorio era hereje, para que pudiese mantener el padre conciliar. Habiéndose colado en el concilio diciendo, mientras le abucheaban, Nestoriano, hereje, judío, condeno a Nestorio, pero sí, tanto como fue un abucheo, como a gritos, reconozco tantas veces, 100 veces, que se le plan irónico. Digo, en esto, ya ven. Entonces, remanaba las sirenas. Y Teodoreto dijeron, tal vez tuvo talento suficiente. Pensó que a lo mejor San León Magno se daría cuenta de la trampa y se vendría todo abajo. Lo cierto es que aceptaron, seguramente por influencia del propio Teodoreto, poner que concurren en una sola persona de hipóstasis. Y entonces la fórmula es correcta, solo que la naturaleza divina, que se identifica con el verbo y el Hijo de Dios eterno, concurre en una sola persona con la naturaleza humana, que se origina en el seno de la vida vicente. Esta persona en la que concurre la naturaleza divina, la naturaleza humana, ¿quién es? ¿Me explico? Es otro, es un tercio qui, o tercera persona. Entonces hay una persona humana, aunque no le llaman persona, una persona divina, que es la segunda persona, y la persona en que concurre el Hijo de Dios, y el Hijo de María, y estamos otra vez en esto. Y decir que la persona en la que concurre la naturaleza humana con el Verbo es la persona segunda de la Santísima Trinidad, el Hijo Eterno de Dios. Esto es lo que se tuvo que ir diciendo después, explícitamente. No contradiciendo Calcedonia, pero completándolo. Y el Concilio V, su gran obra, es decir, que la única persona es la hipóstasis segunda de la Trinidad, el Hijo Eterno de Dios, el Verbo que se hizo cambio de donde nosotros. ¿Me explico? Y esto, diría, este señor exagera, no, no exagera. Me quedo corto. El aspecto de miseria humana, de abismos culturales y espirituales entre Antioquenos y Alejandrinos, entre Teoreto de Ciro y César, de desconocimiento cultural de los latinos y los griegos, y de absoluta displicencia de Constantinopla por lo que pasase allí mismo, en el proletariado de los descargadores de muelle de Constantinopla, que eran egipcios o así. De modo que después de Calcedonia vivieron mucho las iglesias cristianas sin aceptar el concilio maldito, el que le llamaron durante siglos así Calcedonia, vivían tan mal como los del Efebre o Vaticano II. Muy parecido. Y en el patriarcado ortodoxo, Calcedonita, pues un griego, y como forastero, la ortodoxia en Antioquía, en Alejandría, en Asia Occidental, en Asia Menor, quedó como motejada, como más en todo cristiano, por Melequitas, Melec, en lenguaje semítico, quiere decir rey. Emperador, es decir, los que defendieron a Calcedonia eran los partidarios del gobierno. Que esto creó una herida que aquellas naciones cristianas que habían sido madre de santos de Egipto, de los monjes de Monacato, Antonio Abad, San Pablo, Ermitaño, no. Todo aquello se paraba. Los monjes en Armenia, en Siria Occidental, en Constantinopla misma, todo se paraba. Y solo fieles al concilio ortodoxo, los que eran acusados de ser sujetos del imperio. Por eso, cuando vinieron los musulmanes, muy poca resistencia en aquellas tierras. La invasión musulmana fue una cosa como si fuese absorbida como una tierra seca sobre un riego. La invasión musulmana se la tragó a la tierra en pocos años porque estaban esperando que les liberasen a los cristianos, los paganos de Constantinopla, que habían osado descubrir la enseñanza de San Cirilo. Claro, el concilio no lo resistió, pero lo vieron así hasta hoy, millones de hombres. O sea que no creían que es la primera vez que un concilio que no indica ninguna herejía, pues tendría un éxito a mucha gente como para que no se diga. Tal vez porque pudo haber dicho alguna cosa que no quisiera decir, entonces permitió que no lo explicara. El Concilio Vaticano II toma el acuerdo de las definiciones formales, cuando se hacen documentos que no se intenta definir dogmáticamente, en cuanto se reitera la doctrina católica, pues la asistirá a la iglesia convencional. Pero, y se dice que cuando se ordena también vale, muy bien. Pero si se dice algo dudoso, problemático, solo merece el respeto de que está en un documento de magisterio ordinario que se sobreentiende todo en el contexto de lo que es, consta que es de fe a la Iglesia. Pero algunos, yo no lo digo así, pero ustedes lo han de decir, claro, como no quisieron ser infalibles. Diciendo que se define, quisiera debatir lo contradictorio, esto es absolutamente imposible que haya más pequeña. Como no lo hubo en Calcedonia, y así todo lo parecía. O sea que la Iglesia es muy sencilla si somos sencillos, pero los teólogos, los obispos, los políticos no lo son. Entonces, si nosotros, en lugar de fiarnos del catecismo y de las fórmulas dogmáticas, tenemos que fiarnos de lo que dice un señor por televisión o lo que dice un articulista de periódico o uno que es un teólogo importante que hace una entrevista que explica lo que se tenía y cosas que se considera la Iglesia. Me explico. De modo que el concilio de Calcedonia, esto también me enriquece desde el consulado. Hubo mucho que no hubiera sido distinto si hubieran estado todos los dirigentes del concilio sometidos a la Iglesia.